La bodega Beldu y Chacolini ha elaborado el primer espumoso que utiliza como vino base el Chacolí de Álava. Está hoy con nosotros en los micrófonos de Radio Ayala, Jon Gallastegui, el ex socio de Beldu y Chacolini, ongietorri, Jon. Opa, ongietorri. ¿Cómo surge la idea de crear este espumoso? Bueno, en realidad nosotros siempre hemos pensado que el Chacolí es un vino base muy que por sus características y su punto de acidez que tiene, es un vino que es muy propio para darse para hacer cava, para hacer Ardoa Parduna. Teniendo en cuenta esto, empezamos a hacer una serie de pruebas y el año pasado, con una partida muy específica de las viñas, hicimos una prueba experimental. Que me imagino que salió bien la prueba, ¿no? Puesto que lo habéis sacado. Sí, ha tenido bastante éxito. Hemos hecho unas 300 botellas. Hemos tenido algún problema técnico de elaboración, pero bueno, es un poco hasta no capar, no aprendes a hacerlo. Ya, hay que ir haciéndolo eso paso es. A paso, ¿no? ¿Y cómo hay que tratar el Chacolí para que sirva de vino base? ¿Es diferente que cuando...? No, en realidad el Chacolí lo que hay que hacer es, lo que sí conviene es cogerlo con una moderación más baja. Si generalmente cogemos un Chacolí con 12 grados de graduación de azúcar, es conveniente que se utilice, que se recoja con menos grado, con 9, 10 grados, así. Esto, claro, al ser método champanois, lo que hay que hacer es luego volver a hacer una segunda elaboración en botella, volver a fermentar en botella, entonces lo que haces es vuelves a echar azúcar a la botella y vuelves otra vez a tener que desglosar el azúcar en el alcohol. Entonces sube el alcohol. ¿Y cuál es el proceso de elaboración desde que se coge la uva hasta que se va a comprar a una tienda? Bueno, en realidad, en concreto en el cava, en el espumoso, el proceso de elaboración es un proceso normal primero, de vino base, de un Chacolí normal. Hay que hacer una fermentación controlada, una fermentación que se controlan las temperaturas para que no se vayan los aromas, y una vez hecho esto, lo tenemos que hacer es una segunda fermentación, hacer el método champanois. Entonces se pone en botella, se mete en botella, vuelven a sembrar levaduras, se vuelve a poner azúcar y se pone un iturri, como los que jugábamos antes de pequeños, uh-huh. Y se pone en posición horizontal durante 9 meses. Al de 9 meses, todas esas levaduras ha terminado la fermentación, se ha sentado el cava. Y lo que tenemos que hacer es que todas esas levaduras bajen al cuello de la botella para sacarlo. La forma de que bajen al cuello de la botella es ponerlas en posición vertical, cuello hacia abajo, y entonces según con movimientos ya predeterminados y fijos y concretos, hacer que todos esos restos de levaduras y lías y tal vuelvan a la botella y bajen al cuello de la botella. Y una vez ahí, lo que hacemos es sacarlo. ¿Cuál es el método de sacarlo? Lo que tenemos que hacer es enfriar la parte de las lías, la parte de la suciedad que está en el cuello y por medio de una máquina de enfriadora de cuellos, y una vez enfriado pasamos al degüelle, que el degüelle es soltar el iturri, sale la parte que está de alguna forma contaminada con esas levaduras uh-huh. muertas y todo eso, rellenamos y luego le ponemos el corcho normal y el bozal y luego ya lo vestimos y a vender. Uh-huh. O sea, que ha sido una apuesta un poco arriesgada en el sentido de que es un proceso muy largo, ¿no? Que bueno, pues los experimentos a veces salen bien, a veces salen mal, a veces tienen que salir mal muchas veces hasta que sale bien. Ha sido una apuesta un poquito arriesgada en ese sentido. Suelen decir que los experimentos con gaseosa. Nosotros lo hemos hecho con Ardoa Parduna, con cava. ¿Y qué acogida tiene el espumoso en el mercado? ¿La gente se sorprende a lo mejor al verlo? Hay que tener en cuenta una cosa. El mundo del Chacolí tiene tirón. Y el mundo del cava hecho con Chacolí hay muy poco. Actualmente creo que hay un par de bodegas en Euskadi que lo hacen, ¿no? Creo que hacen más. Y claro, al haber tan poco, la oferta o la demanda está muy, muy equilibrada. Entonces, uh-huh. bueno, a la gente sorprende. La gente le sorprende, ¿se atreve a probarlo? Sí, sí, sí. Bueno, pues habrá que brindar a partir de ahora con el espumoso de las bodegas Beldu. Muchas gracias, Jon Gallastegui, por haber estado hoy con nosotros en los micrófonos de Radio Ayala. Y bueno, pues esperamos que esta idea del espumoso sea todo un éxito.